En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Hola amigas, hola amigos de Trajines, contentos de estar de nuevo con ustedes en Radio Deseo después de alguna ausencia de algunas sesiones. Estamos con ustedes de nuevo con temas sobre historia, sobre ciencias sociales, sobre nuestro país y sobre el mundo en algunas ocasiones. Esta vez, en esta sesión, estamos junto a Luis Sierra. Es un historiador norteamericano, pero de padres mexicanos, que está haciendo su tesis de doctorado sobre la urbanización de La Paz en la primera mitad del siglo XX, en la Universidad Estatal de Nueva York, sede Binghamton. Ha realizado además una tesis de maestría también sobre Bolivia, pero sobre el uso de los suelos en el siglo XIX. Estamos contentos de estar junto a Luis y estaremos preguntando, interrogándolo sobre la urbanización en La Paz en el siglo XX. Bueno, Luis, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, les agradezco mucho. Yo quisiera preguntarte en primer lugar, Luis, ¿qué hace un americano, pero que además tiene orígenes mexicano, apellida Sierra, casado con una costarricense, de acuerdo a las preguntas que te hemos hecho indiscretas antes de ingresar al programa, estudiando La Paz, Bolivia? ¿Cómo aterrizas en La Paz? Es decir, ¿qué te lleva? ¿Por qué no México? ¿Por qué no Costa Rica? ¿Qué te lleva a estudiar un país tan distante como Bolivia y como La Paz? Bueno, primeramente me lleva un libro excelente de la doctora Brooke Lars, su primer libro acerca de la transformación agraria en la época colonial. Entonces me interesa mucho cómo se integran, ¿no? Después del contacto con los españoles, cómo se van integrando las diferentes zonas ecológicas y cómo se reconstruye eso a través del siglo XVII, XVIII y un poco del XIX, ¿no? Después me interesa en la Revolución del 52 y a partir de eso mi advisor me sugirió que sería un buen tema. Y siempre me ha interesado Bolivia. De hecho, cuando tenía 18 años estuve trabajando en un proyecto en Tarija. Estuve 8 semanas haciendo hornos ecológicos. ¿Sí? Sí, entonces, no sé, siempre he tenido una conexión con Bolivia y de ahí nació, pues. Bueno, pues qué interesante. Aunque es difícil para nosotros entender, porque uno supone que con los antecedentes mexicanos y con la historia mexicana que es tan fabulosa y tiene también tan grandes intelectuales y libros tan importantes y tan interesantes que se han escrito, pues que te ibas a inclinar por México, diríamos. Pero aquí estás, estudiando y visitando todos nuestros archivos, barriendo y arrasando con toda la documentación, porque te vemos todos los días, ¿no? Todos los días en el archivo. Cuéntanos un poco tu tema de maestría, porque Carlos nos hablaba del uso de los suelos. ¿Cómo empezaste? Pero el uso de los suelos en La Paz, de hecho, pero una lectura social sobre el uso de los suelos, ¿qué aproximación le diste a tu trabajo? Bueno, el tema más que nada tenía que ver con el uso de suelos en el altiplano, ¿no? Uh-huh. Ya hace tiempo que lo escribí, ya hace tiempo que no me lo... Que no me lo preguntas. Sí, y que no lo leo. Entonces, tenía que ver con el uso de suelos en el altiplano. Uh-huh. Y era más un estudio acerca de cómo se van construyendo cada parte. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, yo tenía un caso donde una familia de indígenas se construía como si fueran ellos los pobrecitos, que ellos no habían entendido lo que estaban haciendo cuando le vendieron a este. Él les había comprado. Aprovechándose de ellos. Sí, se había aprovechado de ellos, les había comprado alcohol, una cosa así, ¿no? Entonces, lo que me interesaba era ver más o menos cómo cada parte trata de usar la ley a su favor y en función de. El tema, pues. Uh-huh, uh-huh. Y también un poco entonces los discursos de cada uno de los grupos. Exactamente. Ya. Sí. ¿Y eso fue en el altiplano en qué época más o menos? Los casos que yo estaba viendo eran mediados del siglo XIX hasta 1878, creo, una cosa así. Una cosa, ¿no? Ya. Lo que quería ver era un poco cómo va cambiando antes de lo que pasa con Melgarejo, ¿no? Claro, y la ley y después. De y después un poco. Entonces, ajá, si cambia el discurso, si no cambia, etcétera. Bueno, pero ahora estás haciendo tu tesis de doctorado. Eso es. Y a ver, cuéntanos de qué trata tu tesis. Estás empezando a investigar, pero tienes un muy buen proyecto. Hemos leído partes de tu propuesta. Cuéntanos un poco qué estás trabajando ahora. Lo que me interesó, voy a empezar por ahí, ¿no? Lo que me llegó a interesar es que estaba en el Archivo de la Paz. Uh-huh. Creo que era una caja de expedientes, una cosa así de la administración. Y era, no, mentira, era cartas al Consejo Municipal. Y le había llegado una carta de un vecino de Chayapampa, donde se quejaba de la población extramuros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensando, ¿qué significa extramuros? ¿Por qué existe? ¿Por qué la gente todavía usa la terminología en el siglo XX? Uh-huh. Y por ahí empieza un poco mi interés. Lo que quiero ver mayoritariamente ahora es, por una parte, cómo el gobierno municipal va incorporando las zonas periféricas, periurbanas de la ciudad, ¿no? Y en específico lo que he estado viendo más que nada es la zona de Tijini, San Pedro y Munaipata. Esas tres zonas son las que, como usted bien sabe, antes eran barrios de indios. Barrios de indios, sí, exactamente. Ahora que he estado en el archivo un poco más, también me ha interesado lo que es Miraflores. Uh-huh. Y cómo en Miraflores hay un plan urbano que se hace, hay un esfuerzo específico, ¿no?, de parte del Consejo Municipal de tener un plan, uh-huh, lo que no pasa en los barrios, los viejos barrios indígenas, que, claro, que es más problemático, ¿no? Entonces, uh-huh, por esa parte quería ver la parte como del contrapunto estado también, ¿no? Sí. Bien. Y la otra parte es un poco cómo la gente que viene llegando, cómo va conformando los barrios, ¿no? Uh-huh. Cómo ellos piden servicios al gobierno municipal, cómo ellos van construyendo, qué tipo de conflictos hay dentro, uh-huh, de los barrios, un poco de eso. Entonces, un poco de los dos, ¿no? Cómo el Estado va haciendo las cosas y cómo la gente en sí va pidiendo al gobierno municipal. Y construyendo. Claro. Ahora, tú planteas en tu trabajo que lo que te interesa además es analizar cómo los discursos del Estado y de las élites han ido construyendo a los indígenas como justamente los que están afuera, ¿no? Como extraños, como forasteros, diríamos, entre comillas, como los que están justamente fuera de los extramuros, aunque ya no existen extramuros, ¿no? Y, sí, y planteas también cómo lo indígena y el tema de la raza está, yo diría, dibujada de alguna manera en el imaginario de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de esto? Un poco acerca de cómo la élite va imaginando estas... Sí, estas... y cómo los discursos, ¿no? Porque tú planteas, a mí me interesa analizar cómo se han construido esos discursos, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezan a construirse estos discursos, digamos, del indígena hacia afuera? ¿Hay un momento preciso? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, siempre que estamos hablando del tema de raza es difícil, ¿no? Porque sí, se vuelven a usar las mismas, no las mismas palabras, pero las mismas ideas para construir a el otro, uh-huh, ¿no? Aunque cada momento histórico tiene sus propias particularidades. Sí. Uh-huh. Entonces, sí, se usará el indígena es sucio, propaga enfermedades, y se usaba a principios de siglo y también se usaba después, pero lo que es difícil decir es cuando empieza esa construcción, sí, ese imaginario del indígena como de afuera, ¿no? Sí, sí. Lo que estaba diciendo es cuando uno usa el tema de raza, es que es difícil por el hecho de que no siempre uno tiene una clara idea de cuándo comienza un discurso, por ejemplo. Y cómo va cambiando, es más sutil, ¿no? El cambio. Sí. Y dime, o sea, el término raza empieza, de hecho, en el siglo XIX con todo el darwinismo social, etcétera. Claro. Tú analizas y te interesa ver justamente el término raza y los contenidos que se dan al término raza y a lo indígena entren básicamente en 1900-1952. ¿Tú crees que hay cambios importantes en este discurso? O sea, seguimos utilizando la término raza, seguimos utilizando el término indígena, pero lo que cambian son los contenidos que les damos. ¿Hay cambios o no hay cambios en toda esta primera mitad, diríamos, del siglo XX sobre el término raza y sobre el término indio? ¿Cómo se los veía, cómo se ve a los indios en 1900 y cómo se ve a los indios en 1930 o 35? Ya. Bueno, un poco me falta por abordar el tema, pero lo que sí puedo decir es que, me atrevería a decir es que va cambiando a raíz de cómo va cambiando la coyuntura social, ¿no? Claro. Después de la Guerra del Chaco, para la ciudad es muy importante para la ciudad de La Paz lo que pasa después, ¿no? Uh-huh. Empieza un proceso de migración importante, no tan grande como lo que pasa después, ¿no? En el después del 52, pero también va cambiando cómo la gente piensa de los indígenas a raíz de lo que pasa después de la guerra, y también cambia después del 52 significativamente. Bueno, los indígenas mismos, ellos, no me quiero poner muy esencialista, ¿no? Pero ellos mismos están peleando por derechos, por cambiar percepción, ¿no? Y por buscar justicia a través de la primera mitad del siglo. Bueno, desde mucho antes, pero lo que estamos hablando ahora es la primera mitad del 52, hasta el 52, perdón. Y parte de ese intento de los indígenas de cambiar la percepción que tiene las clases hegemónicas desde el Estado hacia ellos, ¿será que se traduce en peticiones que hacen estos migrantes que ocupan estos barrios de extramuros por servicios, para mejorar su calidad de vida? ¿Qué has visto, peticiones o algo de vecinos o migrantes o hijos de migrantes que ocupan estos barrios? Directamente documento inédito, manuscrito, no. Lo que sí he visto, especialmente en lo que son los boletines municipales, son proyectos que la municipalidad empieza a desarrollar en estas zonas. Y una de las cosas que hace la municipalidad es que trata de documentar. Entonces, si uno se pone, por ejemplo, a ver las documentar con fotografías, una de las cosas que uno ve es que las mismas personas que pertenecen al barrio son los que están haciendo el trabajo. ¿No? Y cuando celebran que se puso un alcantarillado o una cosa así, uno ve que es la misma comunidad que está celebrando eso. Directamente no he visto todavía, hasta este momento, cartas o ese tipo de cosas que haya inédito todavía. Esta es esta particularidad, digamos, de lo que tú señalas, persiste hasta hoy en día, ¿no? En las nuevas urbanizaciones hoy, ¿no? Claro. A nivel popular, ya sea en el Alto, en la zona sur, en los barrios justamente a los cuales se va extendiendo. O sea, son barrios sumamente alejados, y si la gente quiere tener alcantarilla, pues pone su trabajo, ¿no? Entonces, lo que le brinda la municipalidad tal vez sean los tubos de la alcantarilla, pero el trabajo en sí lo está poniendo la gente, ¿no? Entonces hay un involucramiento muy grande, y el trabajo que pone la propia población, ¿no? Y eso creo que es muy importante de lo que tú señalas, y por lo tanto una vieja y antigua práctica, claro, de urbanización, ¿no? Sí, cierto. Tú planteas también y hablas en tu proyecto toda la relación entre raza, medicina e higiene, ¿no? Entonces, para nosotros y en general para el público que nos escucha, diremos, bueno, ¿y qué tiene que ver, no es cierto, la raza, un blanco que se hable? Porque estamos hablando de cómo la gente y cómo se dividía la población, o cómo se categorizaba la población entre 1900 y 1952. Antes y en este periodo se habla de blancos, se habla de indios, se habla de mestizos, tal vez cholos. ¿Y qué tiene que ver estas categorías con justamente los discursos médicos y de higiene, ¿no? O sea, para alguien, y vuelvo a recalcar, que nos escucha, diría, bueno, ¿cuál es la relación? Entonces queremos que nos expliques un poquito. Un poco lo que abordaría es que la ciencia de lo que es higiene y medicina, y esto nace en su modernidad, nace al mismo tiempo que nace lo que es la ciencia de la raza, ¿no? Entonces, son discursos que se construyen mutuamente, ¿no? En el sentido de que un discurso de limpieza, bueno... no nos olvidemos el tema de género también y el, claro. El tema de clase que también entra. Claro. En este caso, por ejemplo, si uno se pone a ver un discurso acerca de blancos, por ejemplo, bueno, se pone también el discurso de ser limpio, de tener autocontrol, y de ser buena gente, ¿no? Todo este tipo de cosas, aunque no tenga nada que ver directamente con higiene y limpieza y medicina, ayuda a construir, ¿no? Y las dos prácticas de limpieza o de higiene y de raza es algo inherente en la persona. Viene de adentro, de acuerdo a cómo están construidos estos discursos. Entonces, ser indio viene de adentro, al igual que ser limpio, nace. Así, ¿no? La educación ya viene entrando y va cambiando. O sea, es natural, digamos, ¿no? O sea, la raza como la higiene, ser limpio o no limpio, uno nace, ¿no es cierto? Y esa es un poco la visión que se tiene. Ahora, la visión también de las élites es de que es posible educar, ¿no? Claro. Es posible transformar y volverlos más limpios, digamos, ¿no? Porque normalmente se ve que uno puede volverse más limpios, no es que uno puede volverse menos limpios. Claro, sí, siempre es más limpio, sí, cierto. Tú en tu trabajo haces referencia y inscribes tu proyecto en relación, digamos, a tres ejes de interés, ¿no? Por un lado está el tema de la urbanización, de lo que estamos hablando, justamente de cómo van creciendo, incorporándose nuevos barrios urbanos. Por el otro lado, el tema, ¿no es cierto?, de la raza y en relación justamente a la higiene y al discurso, ¿no es cierto?, que se alimenta mutuamente. Y finalmente, el tercer eje es de la revolución, ¿no?, y cómo... a partir de la revolución el indígena se transforma en campesino y en trabajador y la emergencia de los sindicatos. Si vamos al tema de la urbanización, tú mencionas que lo que te interesa ver es cómo se van incorporando o cómo se van construyendo desde el Estado y desde los propios migrantes o gente que vivía ahí estos barrios. ¿Has tenido la oportunidad de ver ya algo de estos barrios? Porque tú señalabas, por ejemplo, que después de la Guerra del Chaco hay una migración muy, muy fuerte, ¿no es cierto? ¿A qué se debe y cómo explicas tú esa migración? Y si tú puedes palparla en los documentos, porque siempre se habla de que existe una migración, las cifras que tenemos sobre la historia en La Paz, o sea, los descensos demográficos, efectivamente nos muestran que, primero, después de 1900 hay un boom terrible, ¿no? Un boom terrible. Y luego el otro, digamos, boom es justamente después de la Guerra del Chaco y el tercero ya es después de la Revolución del 52. ¿Se puede palpar estos procesos migratorios? ¿A qué se deben? ¿A que exista tanta migración? ¿De dónde? Y uno puede mirar, porque por ejemplo hoy día sabemos, o por lo menos que los últimos 20 años, hasta diríamos 1990 en realidad, la migración era rural-urbana, al alto, por ejemplo, rural-urbana, y que venía de las provincias, fundamentalmente del Departamento de La Paz, ¿no? Hoy parece que esa migración se ha parado, ¿no? Ya no hay esa migración rural-urbana, ¿no? Es más un crecimiento de la Paz y del alto, ¿no? Y hay un crecimiento tal vez urbano. En esa época, ¿qué se puede saber de estos flujos migratorios? ¿Y has tenido oportunidad de ver algunas cosas ya en los archivos? Directamente de, por ejemplo, de dónde viene la gente directamente. No, no, todavía. No he tenido contacto con documentos directos, por ejemplo, un censo de puerta a puerta, una cosa así, no he visto. No quiere decir que no existe, lo que pasa es que no lo he visto. Otros autores lo que mencionan es que mayoritariamente, después de la Guerra del Chaco, la migración es una de las personas que participaron en la guerra, que ya no quieren volver al campo y que son los más leídos, que son los más capaces, ¿no?, del campo, que se vienen a la ciudad. O sea, ya, la migración es no de la gente más pobre, sino no de las capas más empobrecidas, sino más bien de los grupos más favorecidos del área rural. Muchos de ellos, muchas de esas personas fueron durante la guerra diferentes tipos de técnicos, artesanos. Como dije, directamente no he visto figuras de exactamente documentales. Uh-huh. Por otra parte, lo que sí he visto son información otra vez de la municipalidad, donde uh-huh. ellos van catalogando cómo va creciendo la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y la densidad de la población urbana. Uh-huh. En esta época y cómo va cambiando eso después de la guerra del Chaco, y también cómo la municipalidad tiene que invertir en estas zonas después de ese evento, ¿no? Bueno, queremos recordar a los que acaban de sintonizarnos o que recientemente están a nuestra escucha que estamos conversando con el historiador americano Luis Sierra, que está haciendo su tesis de doctorado en Bolivia sobre el tema justamente de la urbanización de La Paz y sobre el tema de la construcción de la raza en la ciudad de La Paz entre 1900 y 1952. Estamos escuchando Trajines. Trajines. 103.3 DC. Enciende tu libertad. El Espacio Patiño es un centro cultural y de formación que promueve la creación y la investigación en artes, literatura, música y ciencias humanas. Contamos con una sala de exposiciones y auditorio. Además, tenemos el Centro de Documentación Especializado en Artes y Literaturas Latinoamericanas, CEDOAR, el archivo fonográfico que congrega la memoria sonora latinoamericana y boliviana. El Centro de Acción Pedagógica, CAP, que promueve talleres de formación para escolares y educadores. Se cuenta con un espacio de difusión y promoción de la historieta y la animación en el Centro del Cómic, CEMAC. El Espacio Patiño está ubicado en Sopocachi, Avenida Ecuador, 2503, esquina Belisario Salinas, edificio Guayaquil. Teléfono 241-0329. Te esperamos. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Si tus deudas no te dejan dormir, si te han amenazado con quitarte tus cosas y tus herramientas de trabajo, si has garantizado a un hermano, a una amiga, a una prima y no está pagando, si tienes un crédito con cualquier financiera, te ofrecemos asesoramiento jurídico financiero gratuito contra la usura bancaria. Estamos en la calle 20 de octubre, número 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez, la Casona Roja. Lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajines. Bueno, queremos recordar a los que acaban de sintonizarnos o que recientemente están a nuestra escucha que estamos conversando con el historiador americano Luis Sierra, que está haciendo su tesis de doctorado en Bolivia sobre el tema justamente de la urbanización de La Paz y sobre el tema de la construcción de la raza en la ciudad de La Paz entre 1900 y 1952. Ya nos estabas hablando de esta migración masiva que tuvo una época de apogeo, digamos, después de la Guerra del Chaco y, bueno, la segunda ola después de la Revolución del 52. Esta gente que llegaba, estos migrantes, en una nueva realidad urbana, aplicaban elementos de su bagaje cultural que traían, digamos, de sus comunidades dentro de esta nueva realidad. O, por ejemplo, ya nos decía que esta gente de los barrios lejanos tenían que trabajar ellos mismos aplicando sistemas de trabajo tradicionales, por ejemplo, para conseguir mejoras en sus barrios, ¿no? ¿En qué otros aspectos has podido ver esta recuperación de sus elementos culturales en una nueva realidad que es la ciudad, ¿no? Bueno, la primera pregunta es, creo que tiene que ver algo con si la ciudad los vuelve anónimos o si traen y reinventan, reincorporan y usan elementos culturales de su lugar de origen, ¿no? Sí. Directamente, como el historiador le encanta lo que son las fuentes, directamente fuentes manuscritas no he tenido. He entrevistado a personas un poco con usando la metodología de historia oral de algunos de estas vecindades, preguntándoles diferentes cosas de su vida, y una de las cosas que ha salido es que mucha gente, bueno, las personas que he entrevistado son de edades 73, 74, por ahí. Lo que me habían contado es que ellos migraron para una mejor oportunidad, ¿no? Esta persona vino a la ciudad para buscar educación. Vino de una comunidad que se llama Compi, cerca del lago Titicaca. Entonces yo le preguntaba de cómo era su vecindad, quién vivía ahí. Y lo que él me decía es que alrededor, las personas que vivían en su vecindad, muchos de los hombres lo que trabajaban eran zapateros. A eso se dedicaban. Y le pregunté, y otras profesiones, otras artesanías que la gente hacía. Ah, no, en la vecindad a la par, lo que trabajaban eran sastres ellos. A eso se dedicaban. Y entonces él me decía que él iba a ser zapatero, pero no, mejor se quiso educar y quiso sacar esa parte de su vida adelante, ¿no? Entonces, no, yo lo que siento es que no, la ciudad no significa que la gente se va a volver anónima, sino que a raíz de cómo sale la migración, ¿no? Del campo a la ciudad, que es en grupo, que se asentan en el mismo lugar, que más bien refuerza lo que son los valores culturales. Y también, sí, hay un poco de adaptación a la ciudad. En el campo tal vez no se hubiera vuelto zapatero, sino otra cosa, ¿no? Pero mayoritariamente yo diría que sí, que la ciudad no significa ser anónimo. Necesariamente. ¿Qué pasaba en los barrios en Chijinio, Munaypata, o más o menos en la época que estabas viviendo? ¿Qué había? ¿Qué había en Chijinio en los años 1910? Casi nada, ¿no? Mayoritariamente lo que he podido ver en mapas de la época y demás, pequeños asentamientos urbanos, entre comillas, ¿no? Y también pequeñas, lo que llaman chacras. Chacras, sí. Que son propiedades pequeñas. Propiedades pequeñas que aparentemente el uso de esos productos era para abastecer la ciudad, ¿no? Interesante, porque Chijini parecía como una hacienda pequeña, una hacienda grande, etcétera, hasta 1920, me parece. Está esto en la monografía, en una de las monografías de la ciudad de La Paz, pero te puedo dar el dato. Ya. Creo que es Rigoberto Paredes, me parece. Sí, tiene que ser Rigoberto Paredes. No son las colecciones del Cuarto Centenario. Que también están en las colecciones del Cuarto Centenario. O sea, he visto por el tema del Gran Poder, ¿no? Porque el Gran Poder estaba en el barrio de Chijini, ¿no? Y justamente hablan de unas haciendas ahí. Aunque no conozco yo bien de quiénes eran las haciendas, porque además una había Chijini, que era Chijini grande, creo que estaba en una de las jurisdicciones todavía, digamos, territoriales y parroquiales de San Pedro, y otra estaba en la jurisdicción de San Sebastián. Entonces, otro Chijini, y creo que me encontró con tres Chijinis ahí en medio, ¿no? Ah, ya. Que es una misma región que estaba como que una partecita dependiendo todavía de San Pedro, otra partecita de San Sebastián, etcétera, ¿no? Pero, así que me contarás qué más hay en Chijini cuando encuentres los datos. Luis, quería preguntarte también, tu otro eje, el otro eje de médico, de la higiene, etcétera, tú te refieres al trabajo de Ann Sulawski. El trabajo de Ann Sulawski, que es una americana que ha escrito un libro, ¿no es cierto?, al respecto. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué plantea? Y en primer lugar, ¿qué se llama el libro? Que no recuerdo. ahora? Ay, Dios, me va a preguntar. Voy a ver. Bueno, no necesitas decirnos el libro, pero básicamente, ¿qué plantea ella en su trabajo? Porque tú haces mucha referencia a justamente a sus planteamientos. Bueno, si recuerdo correctamente, básicamente lo que ella plantea es que, yo diría que su tesis es la siguiente, ¿no? Que a raíz de lo que pasa en el Chaco, lo que ven los doctores y personas de la clase media, clase profesional, van cambiando sus ideas acerca de cómo es que se debe dirigir la, no solo la política, sino la sociedad, ¿no? Y qué papel tienen que llevar los doctores. Uh-huh. ¿No? Lo que ella plantea es que el Chaco es el evento que cambia y transforma el pensamiento de... Ella usa dos doctores como sus ejemplos de cómo va cambiando el pensamiento de los doctores en general en Bolivia, ¿no? Qué interesante. Diciendo que todo lo que ellos ven, todos los problemas que ellos ven, ellos quieren cambiar, ¿no? Y lo que yo siento que ella trata de decir es que eso conforma parte de una de las bases que viene a ser parte de la revolución, ¿no? Es la clase media profesional. Uh-huh. ¿Y cómo veían esos médicos? Te lo preguntaba porque tiene que ver con el tema de raza y en qué medida cambió, digamos, entre 1900 y 1952. Antes del 32, lo que ella ve es que los doctores tienen esta mentalidad no muy muy cortante, digamos, hacia los indígenas, ¿no? Que uh-huh. realmente sí son sucios y vienen naturalmente de ellos y por eso se propagan las enfermedades. Y que después del Chaco, porque es una catástrofe, ¿no? Uh-huh. La guerra médica es una catástrofe de enfermedades. Hay muchísimos problemas a raíz de eso y lo que ella plantea es que los doctores van viendo que eso necesita que cambiar, ¿no? Hay que invertir en infraestructura, en educación básica, en medicina. Y ella plantea que es después de ese momento que ellos empiezan a cambiar, ¿no? Después uh-huh. del 35, que empiezan a conformar parte de las bases de la revolución. Yo lo que planteo en usando otros dos doctores es que es más ambiguo. No sé si esa es la palabra en español. Sí, está bien, sí, ya. Es más ambiguo el comportamiento de los doctores, ¿no? Uh-huh. Que por una parte sí, y los doctores que encontré estaban escribiendo en el 17, 19, por ahí. Por una parte sí se apegan a este discurso de que hay algo natural, inherente en lo que son ligando lo que es el mal higiene con enfermedades y indígenas, ¿no? Y por otra parte culpan otras cosas. La pobreza, la ignorancia, la necesidad de ayudar a esta gente a salir adelante, uh-huh. ¿no? Entonces, eso es interesante porque ya culpar, encontrar, digamos, como causa la pobreza, ya no es una causa natural, digamos, ¿no? Claro. Sino ya sería una causa social. Sí. Y me imagino que, además, ¿podían pensar de diferentes maneras? Me imagino que sí, habían posiciones diferentes en un mismo momento. Claro. No ha debido ser tan hegemónico el pensamiento. O sea, que habían ¿me preguntan? Sí, claro. No, como hoy día, digamos, tú puedes tener, sí, pueden haber visiones un poco más hegemónicas, pero también hay diversidad de visiones, claro, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema con hacer una historia intelectual, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan hegemónico y qué tanto rige eso uh-huh. para cambiar uh-huh. planteamientos sociales? Uh-huh. ¿Por qué te interesa la raza? ¿Por qué te interesa estudiar la raza? La respuesta corta es que mi advisor es de una generación que... ¿Es raza? Sí. ¿Quién es Nancy Applebaum. Trabajó uh-huh. con Steve Stern sí. y Florencia Mahon. Uh-huh. Son toda una red, los de alumnos claro. de Florencia sí. y Steve Stern. ¿Cómo se llama? Thompson. Sí, claro. Por eso. Están ahí, en los lugares clave. Y si uno va un poco más atrás, ¿no? Entonces también está Brooke Larsen, que sí. salieron de la misma universidad, ¿no? Yeah. Stern, Melanie, Larsen y tantos otros. Entonces son, sí, uh-huh. son una red. Empezó por ahí, ¿no? Y por otra parte, hay toda una historiografía acerca uh-huh. de la raza, ¿no? Por ejemplo, si ponemos a México como ejemplo, claro. después de la Revolución Mexicana entra en boga, uh-huh. lo que es el indigenismo, ¿no? Uh-huh. Y hay toda una historiografía que habla de eso y parte de esa historiografía lo que se ha dicho es que realmente no era un cambio radical lo que era el indigenismo. Todavía posicionaban al indígena como atrasado, alguien que se tenía que elevar, alguien que se tenía que educar, este tipo de cosas, aunque el discurso era que los querían como parte de la nación, ¿no? Y de ahí, a raíz de eso, sale lo que es el mestizaje mexicano y demás. Para Bolivia es diferente, yo creo. Un poco diferente la evolución de esos discursos. Ahora, lo que a mí me llama la atención es de que, y me parece, digamos, lo más interesante del caso en estos estudios de raza, en el caso boliviano, es de que, por ejemplo, si vemos el censo de 1900 y 1909, se plantea y se censa a la población, hay tantos blancos, hay tantos mestizos, hay tantos indios, ¿no? Pero en ningún momento se define quién es indio, quién es mestizo y quién es blanco, ¿no? Claro. O sea, es como que totalmente asumido. Y si uno dice, bueno, ¿y cómo han definido al indio, no es cierto? ¿Y cómo han definido al mestizo? No lo encuentra uno en ningún lado, ¿no? Por lo tanto, por un lado está sujeto al criterio, digamos, del empadronador o del que hace el censo. Por otro lado, puede ser también que es tan asumido lo que es indígena, mestizo, blanco, que no hay necesidad de explicarlo. Pero al mismo tiempo, si uno hace la relación entre raza y ocupaciones, uno se va dando cuenta que la raza en realidad tiene muchísimo más que ver con ocupación que tal vez con color, diríamos, ¿no? Quien es artesano es mestizo, quien ocupa el Estado es blanco, quien es indio es el trabajador rural. Entonces, de esa manera, es imposible encontrar un indígena que sea, no sé, pues, médico, ¿no? O, sin ir lejos, un indígena artesano, ¿no? Porque en esa época era más tajante la división. Entonces, al mismo tiempo, tiene que ver con situaciones laborales, y en la medida en que uno cambia de ocupación, cambia de vida laboral, digamos, puede cambiar de raza, ¿no? Por lo menos es lo que nos muestran los censos, ¿no? Claro. Y eso es bien interesante porque entonces tiene menos que ver con color, diríamos, como en Estados Unidos, ¿no? Claro. Que es mucho más rígido ahí, ¿no? Ahí le preguntan a uno cuánta sangre tiene de hispanoamericano y de latino y de negro y de africano, y creo que, o sea, pasa mucho por la ascendencia y la descendencia. En cambio, acá no pasa por la ascendencia, pasa más bien por la ocupación. Claro. ¿No te parece un poco que es el caso? ¿O cómo cambia luego, no sé, en los censos de 1920 o 30 o 40? La pregunta es que sí, ¿cómo cambian? Sí. Los censos no los he visto. Ah, yeah. Le voy a decir, yeah. Honestamente, no he visto los censos. Pero sí es cierto, bien es cierto en Estados Unidos, que es así, ¿no? Es muy, muy tajante. Más rígido lo del sistema, ¿no? Sí, y lo más interesante es ver cómo va cambiando eso también en Estados Unidos, ¿no? Mm-hmm. En cómo se define lo que hay en los censos, que hasta el censo del 1913, una cosa así, todavía había un espacio para personas que tenían un octavo de sangre de africano, una cosa así, ¿no? Claro. Y había una categoría, existía. Aquí tiene, sí, bien es cierto que tiene mucho más que ver con ocupación. Yo he estado viendo en el Archivo de la Paz, he estado viendo, no me acuerdo cómo es que se llaman, pero son cartas de antecedentes para poder sacar la cédula de 1929, 1930. Sí, los prontuarios y todo. Esos son los prontuarios, exactamente. Tengo unos de ejemplo, nada más para ver cómo se van categorizando las personas, y color, nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver directamente con cómo se clasifica la persona. Hay indígena, hay mestizo, y la condición social era, ¿no? Indígena, mestizo y bueno. Bueno. y el lugar que uno, el lugar donde uno vive en la ciudad también es un elemento de clasificación en esta jerarquía racial, digamos. Eso todavía no lo he visto porque no he visto suficientes prontuarios para hacer la cuantificación todavía. Los tengo como unos 10 o 15 prontuarios que he visto. No sé todavía si hay una relación entre esas dos cosas. Yo pienso que sí ha de haber, pero no estoy seguro todavía. A mí me encanta un artículo que tiene, se me olvidó el autor, Erving Grishaber, que se llama La definición cambiante de un indio, ¿no? Y de hecho, Carlos, podríamos hacer una de estas sesiones a cómo cambia la definición de indio entre 1900 y el 2000, porque realmente hay grandes cambios, ¿no? En el fondo, a través de los censos, lo que vemos en realidad es cómo se construyen estas categorías que nada tienen de naturales, sino que cómo uno va, o sea, el Estado, la sociedad, va construyendo estas categorías y va dándoles contenido, pero diferente, ¿no? Lo que es un indio en 1900 es muy diferente a lo que es un indio en 1950, a lo que es un indio en 1970 y a lo que es el indio hoy, ¿no? Claro. Aparentemente pareciera que es lo mismo. El término es el mismo, pero los contenidos son diferentes, ¿no? Ese artículo, por eso, de Grishaber me parece muy, muy interesante, ¿no? Yeah. Porque plantea que en Cochabamba, por ejemplo, creo que era entre, justamente es la época, entre 1900 y 1950, había en Cochabamba solo el 17% era indígena. En 1900, me parece. Y en 1950 aparece Cochabamba con el 60% de indígenas. Entonces, claro, la pregunta era, ¿qué pasó? ¿No? Aquí hubo una explosión, un boom demográfico, ¿no? No había sistemas de cuidado de anticonceptivos, procreaban más, etcétera. Y a partir de esta pregunta, Grishaber va mostrando justamente que lo que en realidad lo que ha cambiado es la manera de definir al indígena, ¿no? Y por eso se llama la definición cambiante de un indio, ¿no? Claro. Entonces, lugares que eran antes totalmente ciudades y departamentos muy mestizos, como Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, de repente, boom, se vuelven otra vez mayoritariamente indígenas. O sea que se indianiza la población, luego se mestiza la población, luego vuelve a indianizarse y a originarizarse, digamos, ¿no? En el periodo en que estamos ahora. Claro. Pero bueno, algo de eso pasa, ¿no? Pasa por lo que es, cómo se van definiendo las categorías para ese censo, para ese... Claro. Y otra tiene que ver, yo pienso, con el momento social, ¿no? Claro, el momento claro. histórico. Y que la identidad no es algo rígido, sino que es fluido y que se va construyendo a raíz de cómo va interactuando esa identidad con otras identidades en la sociedad. Muy interesante. ¿Y qué has visto de la revolución? Estamos llegando ya casi al final de nuestro programa, nos faltan unos 5 minutos. ¿Qué más quisieras añadir, Luis, que no te hemos preguntado o que quieras también charlar al respecto? ¿De la revolución en particular? No, o... no necesariamente. Tú mencionas en tu trabajo que ese es el otro punto importante. Pero puede ser otro tema. Bueno, un poco en lo que menciono, se me van a ocurrir como 1000 cosas cuando después, terminemos. Sí. Pero ahorita lo que se me ocurre es ver un poco cómo la ciudad se va transformando a raíz de esa migración, pero también qué papel juega la ciudad y las personas que conforman esa ciudad en la revolución. Eso es un poco lo que quiero abordar. Muy desarrollado no lo tengo y en el mismo trabajo no está muy bien desarrollado, pero sí me gustaría un poco más ver eso, ¿no? Porque mi teoría es que sí tiene que ver esas migraciones y cómo se va transformando la ciudad en lo que viene a ser la revolución. Lo que sí sé un poco es que hay luchas en la calle, ¿no? En el 52 precisamente hay reuniones clandestinas en la ciudad también, que incluye personas del campo. Entonces, un poco de eso quiero ver, ¿no? ¿Cómo se va? ¿Qué papel juega la ciudad en la revolución y en la política antes de ese momento, ¿no? Interesante. Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿cuál sería tu balance sobre, a partir de lo que has podido ver, de el aporte que pudieron haber tenido estos migrantes desde los barrios lejanos a la dinámica de la ciudad de La Paz antes de la Revolución Nacional, sin entrar al proceso mismo revolucionario? Yo diría que su mismo estar en el espacio público, ¿no? Y lo que se me ocurre en este momento son los tranvías. ¿no? Y cómo se mueve la gente dentro de la ciudad, porque si bien es cierto que la gente trata de segregar el espacio, decir, bueno, eso es pueblo de indios, esto acá en el centro es de españoles, etcétera, cómo la gente se mueve en la ciudad no tiene muchas veces fronteras exactamente, no existen. Y eso es un poco cómo influyen en la ciudad y también otra cosa que me interesa de ver cómo van interactuando, ¿no? O sea que simultáneamente se han construido las fronteras imaginarias, incluso como los barrios de extramuros e intramuros, pero al mismo tiempo se rompen esas fronteras, ¿no? Y es un proceso simultáneo, diríamos. Claro, sí. De construcción de barreras y de destrucción. Sí. Bueno, mil gracias, Luis. Les agradezco a ustedes por esta conversación y esperamos tenerte todavía aquí en el futuro, en Trajines, para que nos vayas contando cómo vas desarrollando esta investigación tan interesante y tan importante para conocer también el origen de nuestra ciudad, de su dinámica y también de su contemporaneidad, ¿no? Porque nos hace pensar en lo que fue y lo que hoy es la ciudad de La Paz, ¿no? Muchas gracias, amigas y amigos, y nos despedimos hasta la próxima semana. Queremos simplemente comunicarles que si ustedes quieren escuchar algún programa anterior, pueden entrar a la página del PIEP, donde Radio Deseo está presente, y por supuesto Trajines. Radio Deseo y Trajines en la página web del PIEP, que es www.piep.com.bo. Vuelvo a repetir, www.piep.com.bo. Ahí podrán elegir una amplia gama de programas que ya han pasado. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.